los ojos que yo estoy aquí. No me dejes ir, no me quiero ir. No dejemos que se vuelen los recuerdos que pasamos los dos, que vivimos juntos. Mi amor, de nada vale llorar, de nada vale lamentarse. Hablemos frente a frente, que no se muera el amor. Pasamos los dos, que vivimos.